Revista y Radio Un Huevo presentan a Fabián Romero y Matías Rondán en Dos Huevos Bien Puestos. Un espacio donde la música, la información, el humor y el respeto por nuestros oyentes no tiene lugar. Cámaras, Rubén Valderrama. Escenografía, Peteco González. Iluminación, Luz, La Negra Rodríguez. Coreografía, Luis Trolón. Catering, 500 pesos de hora, pero vale la pena. Subtitulado por Analfabeta Producciones, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay. Buenas noches, bienvenidos una vez más y celebrando el quinto programa de Dos Huevos Bien Puestos. Mi nombre es Fabián Romero y le doy la bienvenida al señor y hacker Matías Rondán. Muchas gracias, buenas noches, gracias de nuevo a todos por estar del otro lado de la red, del otro lado de la computadora. Y feliz semana de turismo, Fabián. Feliz semana de turismo, feliz semana santa para los credos, feliz semana de Festival de Cinemateca Uruguaya. Feliz semana criolla también, ¿no? Feliz semana criolla. O estoy mal, no, es acá también. Mucha, es como un mes en una sola semana, porque son cuatro semanas metidas en una. No, aparte, vos venías de... estamos arrancando del año, ¿no? Sí. Terminamos las vacaciones, el verano, sí. Uno arrancó a trabajar, a estudiar, empezás a agarrar el ritmo de levantarte temprano, acostarte temprano, los niños con los deberes, con esto, con lo otro, y cuando le estás agarrando el ritmo, vacaciones de vuelta. Entonces, porque vos fijate que estamos, o sea, ya estamos arrancando abril casi, ¿no? Sí. O sea, fíjate que ya van 4 meses del año. Re pedo. O sea que en realidad Uruguay vive un año de 8 meses. Viste que Uruguay tiene el récord del carnaval, el dudoso récord, como dicen, del el carnaval más largo del mundo. Sí. Y también esto, ¿no? De las vacaciones más largas del mundo. Si te pones a pensar. Y vos también ves que, por ejemplo, que son. Tenemos el carnaval más largo del mundo. Sí. El carnaval es un símbolo de alegría, de festejo. Y se contrasta con lo que es la idiosincrasia nuestra de que somos uno de los pueblos más grises que debe haber. Se ve que es por eso, ¿no? El carnaval más largo. Es como que se saca. Es como que toda queremos festejar de... y no podemos, ¿no? Como que queremos, pero no hay caso. ¿Y sabés qué más? Está bueno, la... pero viste que el brazuca, por ejemplo, es cortito, pero a full. Sí, ¿no? pero es... no vas a comparar lo que es un brasilero en el día a día que el uruguayo en el día a día, ¿no? Bueno, depende, porque tenés dentro de los brasileros, estamos hablando del carioca, del brasilero de Río de Janeiro. Sí. Porque, por ejemplo, en Brasil tenés los de San Pablo, los paulistas. Claro. Entonces, si vos le preguntás a un paulista sobre un carioca, y te dicen, los cariocas están para joda, vos no podés contar con un carioca porque vos quedás en una reunión con un carioca. Para claro, a las 5 de la tarde el tipo se va a la playa a jugar al fútbol, ponele y llega una hora más tarde, tú ve cara. Y le preguntás a un carioca, solo un paulista, te dice, ah, son unos yuppies, aburridos, grises. No es sé. Una relación de odio, ¿no? Que sí, se no tiene, sé si vamos a ir. Es como que, pilo, claro, unos como que están así, como que. Claro, pues San Pablo, ¿no? Como que es una ciudad. Principalmente, o sea, la movida es que ahí están todas las oficinas y como hay una movida así como de empresa. Claro, y la gente está dedicada al trabajo y, claro, y. Es una ciudad industrial y financiera. Y joda, playa, playa, canapá, tú te pegas, calé. Bueno, ¿sabes qué pasa ahí en la semana de turismo? Que nos olvidamos, la vuelta ciclista. Ah, la vuelta ciclista. Viste que dice que el Uruguay empieza cuando llega el último ciclista de la vuelta. Es cierto. Así que bueno, hay de todo para hacer. ¿Y vos curtiste algo de todo esto? ¿De Semana Criolla, Semana Santa? Yo nada. Yo sigo con... Vos sí. Seguís con las vacaciones, ¿no? Hijo de puta. Bueno, sí, vamos a contar una cosa también. Hoy vamos a tener una ficción. Bueno, producida por Penfield. ¿Sí? Vamos, lo vamos a estar pasando en el segundo bloque de Dos Huevos Bien Puestos, donde, bueno, yo no quiero adelantar nada porque si adelantamos arruinamos el pastel. Sí. Pero tenemos una producción de Penfield, está JC, está Pastorino, está Rodrigo, ¿cómo es? ¿Romano es? Rodrigo Romano. Bueno, no digo lo que rima porque es de y les contamos también que en el próximo programa, yo sé que nosotros somos de anunciar cosas que nunca suceden, pero... No, ¿para anunciar cosas, negro? No, pero esto yo le doy un 99,80%, 99,80% de que va a ser así. No, de que, bueno, Dos Huevos Bien Puestos, en realidad va a ser... Dos huevos bien puestos y un ovario bien puesto. Porque. Ah, ya sé lo que es. Porque. Ah, sí, no, esto es posta. Esto es posta, lo corroboro. Exacto. Es para todos los grasas, los mecánicos que nos escribieron a doshuevosbienpuestos@gmail.com. Vamos a tener en nuestro programa una presencia. Bueno. Una presencia femenina. Una linda voz para escuchar. Una amiga que nos va a hacer compañía acá en la mesa de grabaciones de Los Huevos Bien Puestos. Así que invitamos a todos aquellos que quieran escuchar una voz femenina, que están hartos de escucharnos a nosotros, porque nosotros también seamos sinceros. O sea, ¿qué? A mí me encanta escucharme a mí y a la voz. Y... No, yo llego a mi casa, termino de grabar y escucho programas. Sí. Todos los días lo escucho. No, yo también, pero viste que... Como con una voz femenina es necesario. No, se extraña. Bueno, vamos a contar con la presencia de Florencia. Flor, que va a estar en la mesa de Dos Huevos Bien Puestos a partir del programa que viene. Los invitamos a conocerla. La vamos a estar conociendo porque, bueno, vos la conocés. Uh-huh. Es amiga de Matías. Yo no la conozco todavía. Javi la presenta, le da todo el color. Claro, no, pero bueno, no, pero todo lo que dijo, hemos podido hablar con ella y está colgada con el proyecto. Y bueno, les va a estar endulzando sus deliciosos tímpanos. Ahí está. Che, una cosa, mientras escuchamos Rolling Stones. Che. Vías de comunicación de nuestro programa. Se pueden comunicar con nosotros, como lo han venido haciendo cada vez más, por suerte. Sí. A doshuevosbienpuestos@gmail.com. Y la dirección de la radio, ¿cómo es? Y la dirección es un huevo radio@gmail.com. Ahí pueden enviarnos cosas a nosotros o, bueno, a la radio en general. Ahí está, para háganos llegar opiniones, críticas, lo que ustedes quieran. Exacto. Recuerden que todavía sigue la invitación, además, para que nos manden las demos, las bandas que quieran estar acá en Dos Huevos Puestos. Ah, una cosa. Les comentamos también, yo no sé si ya lo hablamos, pero que vamos a una radio, la radio Artigas de Toledo. Ah, sí. Va a comenzar a retransmitir los programas. Por aire de Dos Huevos Bien Puestos. Así que si hay alguien que está ahora escuchando, creo es Canelones, ¿no? Entonces, si alguien que está escuchando prendido a la internet este programa, ya saben que dentro de poquito van a tener la posibilidad, además de escucharnos por internet, de escucharnos al aire. Y otra cosa, nosotros salimos al aire a esta hora. Sí. Los miércoles a las 21. Pero también se pueden conectar en cualquier otro momento del día, si a esa hora no pueden por X motivo, y se pueden descargar todos los programas, el nuestro y de cualquier otro programa, como Demasiado Tarde, como Papel o Tijera, como No Es Lo Que Parece. Exactamente, en la página de la radio van a ver la grilla con la programación semanal. Exacto. De ahí, cliqueando en cada programa, van a ir a la página de cada programa, donde van a poder conocer a los integrantes de cada programa. Exacto. Escuchar el programa de la semana y los anteriores también. Exacto. Se cuelgan todos los programas y los pueden escuchar desde el primero al último, cuando ustedes más quieran o puedan. Así que bueno, lo dejamos con esa invitación de que se comunique con nosotros. Ahí va. Sobre todo esta semana, que hoy, esta semana de turismo, no debe estar ni el loro conectado a internet. No, semana de relax. Yo tengo unas ganas de irme de la ciudad. Yo tengo no una locas, flaco. Vamos, ¿dónde vamos? ¿Quién nos puede? Me encanta Montevideo, ¿no? A mí también. A mí me encanta Montevideo. Pero está bueno desenchufarse un rato. Sí, ¿no? Sí, ya. Ni te digo si fuera una metrópoli. ¿Sabes qué extraño? Tres cruces. Ir a Tres Cruces, tomar un ómnibus con las mochilas, ¿viste? Pasajes, y trajiste esto, lo otro, no sé qué. Sí. Esa movida de. ¿Cómo extraño viajar? De salir un poco, ¿no? ¿Sabes cómo extraño? Sí, hace tiempo, tenemos que repetir. Hay que repetir viejas salidas, viejas andanzas. Un poco más cerca, pero sí. Bueno. Che. Bueno, una cosa, el otro día fui a la casa de Daniela, una amiga, y vi unos cortos franceses. ¿Cortos franceses? Sí, unos cortometrajes franceses. Ya las películas francesas están relojadas. No sabés lo que eran. Parecía que terminaba, te pasaban un poco de subtítulos, volvía a enganchar. Era de un par de pibes que estaban viendo unas obras de teatro en un museo y un tipo se les ponía a hablar. Y además que terminó. O sea, esos fines, viste, que vos decís, pero loco, esto está en la mitad de la peli. Sí, no, las películas francesas. Y mirá que tenemos cultura de cinemateca, de cine europeo. Está bueno por eso. Vos ves cine Hollywood y vos sabés el principio de la película y ya sabés cómo va a terminar. Esos cortos eran siniestros. Pero una película francesa, vos estás viendo una película romántica, ponele, y a mitad de la película te baja una nave espacial y aparece un extraterrestre y de repente la película pasa. Bueno, todo esto lo pueden ver en el Festival de Cinemateca Uruguaya. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Dale, vamos a escuchar el Cuarteto de Nos, que hace tiempo que lo escuchamos. Ah, dale, me encantó. ¿Dale? Dale, vamos. Vamos arriba, el Cuarteto de Nos. Dale. estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. No mire que el papá. Went to a party. I danced all night. Bueno. I drank 60. ¿Cómo me gustan las voces francesas? Ah, por favor. Es mi debilidad. A mí me dicen, oui, oui, mon amour. Sí, yo me quedo casado. Je t'aime beaucoup. Esa es mi debilidad. Mal. Bueno, venimos de la pausa. Y cuando nos despedíamos del primer bloque, estamos escuchando un tema del Cuarteto de Nos que se llama Ya te vas a mejorar. Que ya que me hizo pensar, porque yo empecé, te voy a contar una cosa. A ver. Empecé terapia. Al fin empezaste terapia. Al fin empecé terapia. ¿Qué pasa? Yo había tenido en realidad una experiencia bastante. Pero terapia. Psicóloga. Decidí analizarme. Sí. Encontré que habían cosas en mí que no estaban bien. Mirá vos. Encontré, sí. ¿Cuántos años te llevó? ¿Cuántos años? 33 años, no es nada. Bueno, la cuestión es que descubriendo esta necesidad que yo tenía de conocerme realmente y que todo el mundo me había dicho, pa. Parece que vos necesitas ayuda profesional. Después de 25 personas, más o menos, me dijeron después eso. Después de 33 años, 25 personas que me lo dijeron, decidí hacerlo. Mirá vos. Bueno, yo en realidad había tenido un primer encuentro hace cuestión de un año y pico. Ajá. Con una psicóloga. La verdad que yo soy bastante reticente a ese tipo de encuentros, de asistencias. Y a la tipa que yo había ido hace un año y pico, la tipa me recibió, perfecto, bueno, ponete. Y además que tenía tipo el silloncito clásico de... El diván. ¿Me recostaste ahí? El diván. Bueno, me recosté ahí. Y dice, bueno, habla. Y yo, nada, me puse a hablar lo que pude, pero en una me quedé sin letra. Como, o sea, como dos huevos, más o menos. Algo así. Permiso, ¿te robo un pucho? Agarra. Perdón, tranquilo. Y claro, la tipa, yo no la me callé y le digo, bueno, no me vas a preguntar nada, ¿no? Me dice, no, vos habla. Bueno, no, obviamente esa fue la primera y última vez que fui. Claro, aparte digo, vos vas buscando, ¿no? Ayuda. Pero buscás un poco de contención. Claro, guíame un poco, dame un guión, algo. Bueno, la tipa nada. Entonces, claro, vos esperás que te pregunte, bueno, hablame de tu infancia, hablame de tu madre, hablame de tu padre, lo que hice, o sea, cómo te sentís, salí de ahí, agarré la pala, me puse a cavar, hice un pozo tremendo, metí la posibilidad de psicoanalizarme 3 metros bajo tierra y lo volví a tapar. Y ahora, bueno, decidí otra opción, dije, bueno, vamos a dar una segunda chance. A otro método de psicoanálisis. Ajá. Que es el de gestáltico. y me encontré con una psicóloga cálida, una psicóloga bonita además. Y hay una confianza, ¿no? Y, claro, claro, que un ambiente mucho más cálido, más confianza. Y ahí empecé, y ahí largué todo el rollo. Yo estoy mejorando, flaco. Y ahí fue la psicóloga que se fue corriendo, ¿no? Ahí se fue la psicóloga. Y además se tomó la semana hasta de turismo. Dijo, no, con una sesión con este flaco ya me... Sí. ¿Cómo es la diferencia entre los gestálticos y...? Porque el otro era psicoanálisis, ¿no? Mirá, psicoanálisis sí, vos hablás y hablás. Claro. Y ahí el tipo como que va encadenando. Pero yo te soy sincero, no sé bien cómo es la diferencia. Pero, por ejemplo, sí, lo que... Por ejemplo, con el análisis de gestáltico, el método es que vos te dicen, además hay una especie de, se llama el círculo gestáltico, que tiene varias etapas. Entonces vos en la primera tenés que identificar tu necesidad. O sea, ¿qué es lo que a vos te está... ¿qué es lo que vos necesitas? ¿Qué te hace falta en tu vida para estar completo? Para estar bien, ¿por qué estás mal? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que plata, vos querés? Te falta amor, te falta... Claro. Éxito. Exacto. Todo eso. Exacto. Y me falta todo eso, además. Entonces tengo como que un laburo bastante importante. Y entonces, el primero es eso. Después, parece que la historia es, o sea, bueno, darte cuenta de cuál es y promover solucionar esas necesidades. O sea, buscar el objetivo. Claro, primero tenés que identificar cuál es la causa. Ahí está. Y después, buscar, procurar eso que a vos te está faltando, conseguirlo. Ah, no. Yo te notaba mejor estos últimos días. Así que bueno, un saludo para la psicóloga de Fabián. Sí, le mandamos un beso grande. Y bueno, por supuesto, le vamos a estar pagando fuera de tiempo como Dios manda, ¿no? O sea que yo fui también, pero tuve que dejar de ir. ¿Por qué? Porque estaba... Te echó, total, yo te echaría. No. Estaba tan buena mi psicóloga. No. Y al final dije, no, esto es cualquiera. ¿Te entraste a colgar con tu psicóloga? Tenía fantasías con mi psicóloga. Entonces dije, vos, yo estoy mal de la cabeza. Ahí tenés que suspender. Claro, porque si vos vas a hablar de cosas, no le puedes decir a la mina, mirá, tengo fantasías contigo, no sé. Claro. Ahí ya la tipa... No, y además que la tipa ahí, si te pasan ese tipo de cosas, te deriva a otra persona. Claro, entonces digo, claro. ¿Le digo? Y además que te deriva a un gordo barbudo. O sea, te deriva algo de lo que no te puedas enamorar, ¿no? Claro, pero me aguanté varias sesiones porque... Bueno, te mando un saludo. Bueno, pero la cosa en síntesis, bueno, así que... vos tendrías que volver. Tengo algo para vos. Vos que hablabas de que una de tus necesidades era la plata. Sí, ¿qué pasa? ¿Querés deprimirte un poco más? Me encantaría, sí. Porque así tengo temas para hablar con la psicóloga el lunes. Yo estaba viendo... ¿Querés saber cuánto gana un jugador de fútbol? Por patear la pelotita, ¿no? Bueno, está. ¿En qué medio? Porque estoy hablando de los mejores pagos del mundo. Tengo acá un ranking de los 10 jugadores más pagos del año pasado, es del 2009. A ver, no es de la temporada actual, ¿no? A ver. ¿Querés escuchar cuánto ganan al año? ¿Quién? Ponele, Messi. Mira, el número uno, mejor pago. ¿Quién? Cristiano Ronaldo. ¿No es Darío Rodríguez? Esto es del 2009, este es el 2009 estoy hablando. Me parece que este año Messi debe estar ganando más. Ajá. Porque el guacho anda volando mal. Pero Cristiano Ronaldo, en el Real Madrid, 13 millones de euros. Pará, eso cada... Al año. Lo que te hace más de un millón por mes. ¿No? Me estás jodiendo. No. 13 millones de euros por año. ¿Está? O sea, calculale más de un millón al mes. Lo que es igual a más de 250.000 euros por semana. ¿Te das cuenta de los cursos de locución que nos podemos ganar con esto? ¿Estás deprimiendo? Bueno, el número uno, Cristiano Ronaldo. Dos, bien. Zlatan Ibrahimovic. 12 millones de euros en el Barcelona. Y bien. Después su compañero del Barça, Lionel Messi. La pulga, 10 millones para 2.000 euros. Del año pasado. El mejor jugador del mundo. O sea, Lionel Messi está en el tercer puesto. Claro, esto es el año pasado. Acordate que el año pasado, año Messi... No, tiene que haber a mejor. Sí, este año Messi debe estar ganando más. Tiene que estar ganando una cometita más. Sí, así que... Número 3, Messi. Después, Samuel Eto'o, del Inter. 10 millones porque 500 es mil. Porque es negro, es unos hijos de puta. Ricardo Kaká, del Real Madrid. 10 millones. ¿Cuánto está ganando, por ejemplo, Nicolás Arnicho? No tengo el dato acá, debe estar en la posición, no sé. Pero mira, seguimos. Kaká, 10 millones de euros al año. Bien. Después ya bajan de los 10 millones. Tenemos a Emanuela de Bayor, el togolés, en el Manchester City, 8.500.000, igual que Karim Benzema del Real Madrid. Carlitos Tevez. Carlitos Tevez, salido de Fuerte Apache de la Villa. Che. Ahora está en el Manchester City también, 8 millones de euros. Imagínate el plancha este con 8 millones de euros al año. Ah, la cantidad de bases que se debe comprar. Charlie Tevez, como le dicen. Le escuché hablando en inglés. Pobre Carlitos. No, ¿cómo juega? Metió 3 goles el otro día. En 15 minutos metió 3 goles. La discusión. Después, John Terry y Frankie Lampard del Chelsea, 7.500.000 cada uno. ¿Frankie Lampard? Frankie Lampard, sí. Tiene como nombre de banda de Frank Lampard. Frankie Lampard. Y ahora vamos con un tema de Frankie Lampard. El Frankie Lampard es la leyenda del Chelsea. Y John Terry, 7.500.000. Que John Terry está pasando en mal momento. Yo le voy a decir una cosa, la audiencia no sabe, pero el flaco Matías, ¿cómo describirlo? Es un psicótico. O sea, el tipo, primero, tiene un mal que es hincha Nacional. Vamos a arrancar por ahí. Después, ¿cómo decir que nadie va a decir de qué cuadro? Después, es hincha del Milan, ¿no? Sos hincha del Milan. De cuadro, sos un terraja porque es el cuadro de Berlusconi. No importa. Me chupo un huevo. Me chupo un huevo. Es circunstancial lo de Berlusconi. Pero además, sos hincha del Liverpool. Y además, yo le quiero decir una cosa. El flaco, por ahí llega tarde a grabar. Porque se queda viendo un partido del Liverpool, ¿tá? O del Milan, el tipo se hace mala sangre, o sea, viene que dice, oh, la puta madre, no sé cuánto, perdió el Liverpool, está a 10 puntos de no sé cuánto. Bueno, pero me gusta el fútbol, entonces tengo mi cuadro, ¿tá? De acá, que es así, voy a la cancha, lo sigo, la Libertadores, acá, vos que la ves por televisión, bueno, puedo ir a ver la cancha. Me parece que vos vas a ver por televisión el festejo del campeonato de Guayas. Y después me gusta de los mejores países de fútbol, el mejor fútbol del mundo, Inglaterra, Francia y Francia, Inglaterra, Italia y España, ¿no? De Inglaterra me gusta el y República Checa. Inglaterra me gusta el Liverpool. Se juega muy lindo en la de República. Italia me gusta el Milan y de España me gusta el Atlético Madrid con nuestro querido Diego Fernández. Claro. Pero bueno, entonces los domingos, imagínate, el fin de semana, ya el viernes de noche estoy mirando cuando juega mis cuadros. El fin de semana, olvídate, tengo el partido del fútbol uruguayo. Además, estás enfermo. Además, estás enfermo porque el tipo, además, te voy a ver, vamos a compartir nuestra vida con la audiencia. Juega Supermatch. El hijo de la Gran 7 se juega los pesos ahí en el Supermatch que gana el Liverpool. Con el Supermatch, con 30 mangos te puedes hacer 1.300 pesos. Está después bien. Te paso el ticket. Vamos a escuchar una canción, dale. Mirá, vamos a escuchar a los Redonditos Ricota, Pul Arenga y Papus. Pul Averna y Papus. Lo puso en la

estamos ya ingresando en el tercer bloque de Dos Huevos Bien Puestos. Bueno, escuchamos recién una cosa maravillosa, ¿no? Una producción de Penfield. Una producción de Penfield para la radiodifusión. Me encanta JC, a mí, ¿qué crees que te diga? A mí me encanta. JC me encanta. Es fantástico. No, esa forma de ganar plata. Supuestamente es un comentarista. Es un, ¿no? sinonomalista, digamos. O sea, porque había algún comentarista, para gente que no sabe de fútbol o que no se da cuenta de ciertas cosas, que el comentarista te diga, ¿no? Te aporte algo. Claro. Por ejemplo, no sé, un cambio en la táctica, de por qué hizo este cambio, de por qué está jugando así, asá. No. Pero loco, ¿qué hace? Por ejemplo, hay una jugada, un remate al arco. Ahí va. Y el tipo, estás viendo el replay y dice, bueno, y aquí vemos el jugador como acomoda el cuerpo y le pega la pelota con la parte externa del pie derecho y acomoda y la pelota sale. Pero lo estoy viendo, o sea, decime algo que yo no sé. O sea, claro, el tipo capaz que, andás a ver, capaz que el tipo se piensa que sale por radio también. Claro, bueno, a veces capaz estaría bueno, porque a veces imaginás toda la jugada con lujo de detalles y con todos los sinónimos. Una radio en una colonia de uruguayos en Tanzania. Que de repente los locos retransmiten el programa, pero por radio en Tanzania para la colonia de Uruguay. No lo sabemos. Está buenísimo cuando encaja sus sinónimos, ¿no? Y Uruguay que avanza, Uruguay que quiere, Uruguay que empuja, Uruguay que mete, sí, Uruguay no, que. No, no. Es terrible. Che, ¿querés escuchar algo divertido? Sí, ahí va. Yo estuve viendo que vos tenías un informe ahí de una cosa que creo que es más terrible que JC. No, todavía. Nos burlamos de los jugadores de fútbol, de toda la plata que ganan. Pero tienen su talento. Porque digo, Messi, Ronaldo, Zlatan, toda esa gente. Claro. Bueno, el fútbol, pero los tipos entrenan. ¿Vos viste Messi el otro día? No. Como arriba. Vale toda esa plata. Pero, por ejemplo, hay otro mundo en el cual se mueve mucha plata, que es el mundo de las supermodelos. Exacto. Pero, decime, ¿qué talento tiene? Sin faltar el respeto, ¿no? Pero, además de estar muy bien. Ojo, porque la agencia de Pancho Dotto escucha este programa. Sí. A las chicas, les pedimos, por favor, que paren de enviar mails. Ya las pusimos como spam. O sea, basta. ¿Está? Yo te diría. Quería mostrarte algunas frases célebres de modelos que tengo acá. Wow, pero pero pará. Ya de arranque eso es inviable. O sea, ¿cómo frases célebres? Si vos me decís, una frase célebre de Frederick Nietzsche. Vas a escuchar porque, te vas a dar cuenta por eso. Por ejemplo, una respuesta de Nicole Neumann. Le pregunta, ¿qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? Y la de los CDs, dice la flaca. La de los bomba. Mira, escucha esta. Jennifer López. Frase inolvidable. No he cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir con la ley. Bueno. O sea, pero cuando fue detenida, junto a otra frase, esta salía con Puff Daddy. Sí, el rapero este. Se armó un lío en una discoteca y tenían un arma en el auto, no sé qué historia. Y la flaca dice, sí, yo no cometí ningún delito, lo que hice fue no cumplir con la ley. Vamos arriba. Da, pero no dicen que el arma la tenía entre las piernas y que ya era genético, o sea que no la tenía en la guantera. Shakira, le preguntaron, ¿a dónde te gustaría viajar? Y a Roma, dice, porque es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí va, está perfecto. Bueno, pero capaz que ella tiene información que el resto del mundo no tiene, digo. No, porque viste que hay debate sobre dónde nació Jesucristo, ¿no? Si fue en Belén, si fue en Nazaret. Pero en Roma me parece como que no. Sí, me parece que no, porque justo en esa época el Imperio Romano como que estaba ocupando. Claro, pero capaz que, ojo, yo la entiendo, porque vos fijate que vos cuando vas a una iglesia, ¿no? Yo no sé, yo hace mil años. ¿Vos porque vas todos los domingos, no? No, yo voy todos los domingos. Bueno, ¿y qué pasa? Claro, la tipa debe ir a la iglesia y, claro, viste que en las iglesias, más allá de Jesucristo crucificado, por ahí lo ves con unas túnicas que por ahí se asimilan como a la vestimenta romana. Claro, te vas a ser un senador romano, ¿no? Claro, entonces capaz que ella se pensaba que era romano, senador y redentor. Pero vamos arriba. Toda la historia del cristianismo surgió a raíz de la opresión de los romanos, Bueno, vos también sos un intransigente de mierda, porque fíjate que la tipa puede dar perfectamente la confusión, pobre Shakira. Bueno, escuchá, esta es la mejor. A ver. Le preguntan a Miss Chile. Miss Chile. Miss Chile. Viste que le hacen preguntas, ¿no? En los certámenes eso. Sí, sí, sí. Le preguntaron, si hubiese un holocausto nuclear en el planeta, ¿a qué pareja elegiría, hombre y mujer, ¿sí?, para preservar y multiplicar la especie humana? Y a ver, para, yo en primera instancia, sí, no sé, quiero adivinar, no sé, poner Angelina Jolie y Brad Pitt. Ponele. O algún científico o algún deportista y. Bueno, pero llevándolo al mundo de la banalidad, de la tipa, del mundo de la moda, qué sé yo, capaz. Claro, que, no sé, me gustaría que fuera. No sé. Bueno, ¿querés escuchar cuál es la respuesta que dio? No. Pero, hombre y mujer para preservar y multiplicar a la especie humana. Ay, no estoy seguro si quiero escuchar. El Papa y la Madre Teresa de Calcuta. ¡Ah! ¡Ay, qué divina cama deben tener esos dos! Imagínate. No, yo, muy fuerte. No, es tremendo. Yo no sé. Me parece que me voy a comprar una cámara filmadora imaginaria para trasladarme a ese lugar imaginario, filmarlos y abrir un canal alternativo porno eclesiástico, ¿no? Porque porque fíjate que en el último tiempo además como que está en boga ese tema, porque viste que como que surgieron últimamente muchos casos, viste como, que salieron, bueno, el presidente Paraguay, que se dieron toda la vida de abusos de párrocos y todo eso. No nos vamos a meter ahí, pero sí, ¿por qué no? Bueno, está. Ellos ya se metieron bastante con los gurises. Bueno, vamos a escuchar un tema de Traidores ahora que se llama Enemigo del Mundo. Traidores. Thank you. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca. Y peca, peca. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerlo un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Bueno, muy bien, y estamos dando comienzo al final. El comienzo del final, el principio del fin, como tienen todas las cosas. Vamos a repetir. Estamos escuchando ahora de fondo a Giovanotti, ¿no? Lorenzo Giovanotti. Lorenzo Giovanotti, rapero italiano. Con su tema Innumeri. Innumeri. Este loco de Giovanotti. Sí. Tiene 20 años. ¿Cómo es este loco? Che, un poco de respeto. Bueno, questo. Questo bambino. Questo ragazzo. Questo ragazzo. Lorenzo Giovanotti. Hace unos 20 años que está en la vuelta. Sí. Y la verdad tiene discos muy, muy buenos. Tiene discos muy, muy lindos. Buenos. Tiene temas. La verdad a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el rap, el hip hop. Y, sí. Y este en italiano, la verdad. Buena onda, Giovanotti. Sí. Che, no, lo que te quería decir era repetir el mail. doshuevosbienpuestos@gmail.com o el mail de la radio, que es unhuevoradio@gmail.com. Exacto, esas vías para poder escribir lo que ustedes quieran, insultos, como decíamos la otra vez, caricias, piropos. No, y también, si quieren mandar material, la invitación ya fue hecha. Exacto. La semana pasada pasamos a la banda Hey Ladies, ¿no? ¿Verdad? Nos pueden invitar, sí, cómo no, Hey Ladies. Que bueno, vamos a seguir escuchando cosas de Hey Ladies por ahí. Estamos también abiertos a que nos inviten a comer algo, sí. Sea que ustedes paguen, a tomar algo también. A tomar algo, alguna cerveza. Nosotros curtimos bastante Santa Catalina, la diaria, por ahí. Así que si nos quieren invitar por ese bueno, lado. Bueno, yo estoy abierto a cualquier lado. Sí, podemos ir a la estrada. No, no vamos a terminar. A cualquier lado, no importa. Está bien. Yo quería mandar un saludo, ¿puedo? Dale, por supuesto. Dos saludos. A ver. Al Nico, mi primo el Nico. Uh-huh. Que nos está escuchando, un beso grande, hincha fanático de tu cuadro. ¿De Peñarol? Más feliz que vos también, porque. Perfecto. Fue al estadio el otro día, ya se estaba yendo medio amargo y en el minuto 92 se dejaron. Un golazo de Gaglianone, sí. En contra, divino. Y otro saludo muy grande, un beso le quería mandar a mi amiga Laura, que nos está escuchando desde la ciudad de Madrid, España. Qué grande, qué grande. Bueno, sí, yo en lo personal, bueno, le quiero mandar un saludo grande. Primero a nuestra próxima compañera, a Florencia. Que va a estar acá compartiendo la mesa con nosotros. Le quiero mandar un saludo también, bueno, a la gente que nos deja salir al... ¿Cómo le diríamos? ¿Al aire, no? ¿A la web? Al ciberespacio. Al ciberespacio, que no es que sea al ciberespacio, a Pablito y a Alvarilla y toda la gente de Un Huevo Radio. A ustedes que están escuchando del otro lado. Y que además, si lo están escuchando, yo los invito a que les avisen a sus amigos que hay un programa de radio que no está bueno, pero que promete. Como decía JC, que promete, que va, que busca, que quiere, que todas esas cosas. Insisto. Una cosa, en la próxima revista de Un Huevo, sí. La revista va a apostar a promover esta radio. ¿Sí? Su radio. y a la vez a sus programas. Y Pablito Rezábal hoy habló con nosotros y bueno, va a haber una publicación allí de Papá Umau Mau, que es otro espacio que nosotros hacemos en la radio, donde pasamos música durante 2 horas, de 3 a 5. Ahí se afan de escucharnos a nosotros y ahí está. Solo música. Basta de palabras, solo música y buena música. Que no somos solo nosotros dos, está también Valentina Vietro y Nicolás Rodríguez, junto con nosotros, bueno, Matías Rondán y Fabián Romero. Así que los invitamos a escuchar ese espacio también y a comprar la revista, que está buenísima y que a nosotros por lo menos nos hace reír muchísimo. Está muy bueno, como sí, la revista, muy recomendable, está muy muy bueno. Sí, estamos llegando al final del programa. Sí. Yo quería poner una canción más para despedirnos. ¿Cuál querés? Es una banda francesa que me gusta mucho. Sí. Que se llama, acá estamos difundiendo un poco, ¿no? De música. Música francesa, música española. Somos del italiano, música de Uruguay también, de Uruguay, claro. Cuarteto. Y de todos los estilos y todas las épocas, ¿no? Exacto. Bueno, esta banda se llama Louise Attaque. Sí. Es una banda francesa. Es muy buena el estilo que hacen, es una música acústica, incluso tienen un violín en la banda. Dale. Y vamos a pasar una canción que se llama Je t'emmène au bon. Quiere decir, ¿cómo es? Je t'emmène au bon. Je t'emmène au bon. Je t'emmène au bon. Ahí va, algo parecido. Con jeito, te quiero hablar con jeito. Je t'emmène au bon. Que significa. Je t'emmène au bon, cara. Te llevo al viento. Louise Attaque. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles.